la solidaridad para la democracia, la vida del pueblo, la reunificación pacífica y el poder del sur de Corea. Hizo pública una declaración el día 4 para exigir a las autoridades títeres que acepten la propuesta del norte acerca de convocar un gran encuentro pan-nacional por la reunificación.